Hola, queridos amigos y amigas de La Mosquitera. Quería opinar sobre el tema que se está tratando. Yo pertenezco, tengo 61 años, a la generación de que tus viejos te decían, por favor, Danielito, no te metas. No te metas, no participes del centro estudiante, no participes de una organización, no participes de nada, porque estaba muy, muy presente. Algo que se hizo a través de los medios de comunicación es que si les pasó algo, si desaparecieron, si los encarcelaron, es porque algo habrán hecho. Y eso es lo que se está buscando en la actualidad, establecer un eslogan para después establecer medios de control, hacer pérdidas de derechos, avanzar sobre los derechos ya conseguidos. Y por sobre todas las cosas, que uno lo reciba con naturalidad. Algo habrán hecho.